Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci. En la Coordinación Web y Gustavo Villapol en la Coordinación del Enlace Comunal. En el Control del Estudio, Alexander Rodríguez. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio, Vladimir Quintana. Y Marilyn Mariño, la pequeña Marilyn, estrenándose hoy en los micrófonos de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, su espacio radial de la lectura. Tenemos ya varias semanas que no habíamos salido, pero la patria está siempre por delante, las convocatorias de la paz, el amor, la convivencia entre todos los venezolanos y venezolanas se antepusieron ante el programa de nosotros y por supuesto nos hacemos eco y hacemos voces al llamado de la paz entre todos los venezolanos. Bueno, de inmediato vamos con el anuncio de las efemérides de la semana, recordando que el fin de semana pues estuvo celebrando 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 10 de marzo, natalicio de José María Vargas y el Día del Médico. Pues felicidades a todas las mujeres de esta patria y a los médicos que día a día ejercen una ardua labor para todo el pueblo venezolano. Asimismo, el 13 de marzo se celebra pues el Día de la Industria Nacional y posteriormente el 14 de marzo se conmemora el natalicio de Luis Beltrán Prieto Figueroa, natalicio de Francisco Lazo Martí, natalicio de Pedro Elías Gutiérrez y el Día Nacional del Pescador y el Pescador Artesanal. Bueno, y vamos a recordar los contactos para aquellas personas que desean hacernos llegar sus comentarios. Y esto es bastante fácil. 0212-562-7949 o el 0212-562-3953. Por la vía electrónica, bibliotecavivaenradio@gmail.com. El Facebook, bibliotecavivaenradio@gmail.com. Y por el Twitter, @bibliotecanacional. Y para entrar ya en detalles, vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre el tema que vamos a tratar hoy en Biblioteca Viva, que no es otro que la lectura, pero sobre ese ser, ese hombre, ese individuo que dedicó toda su vida al pueblo venezolano, pero sobre todo fue el principal promotor de lectura, o sigue siendo el principal promotor de lectura. Vamos a escuchar una pieza de la Hermana República de Brasil, tema de Antônio Carlos Jobim, interpretada por Elis y Regina, y que tiene que ver también con este maravilloso mes sobre la paz que nosotros estamos viviendo y estamos homenajeando a este hombre de la patria, este hombre de Latinoamérica, de la patria grande. Aguas de Marzo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo. É o queira ou não queira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é a figa, é o vão. Fecha.

es Chávez, es pueblo. Bueno, ¿qué tal? Eso de Chávez es pueblo se lo pusimos nosotros, pero pareciera que eso es lo único que le falta a la canción para ser la cereza, la guinda en la cereza, la guinda en el vaso, no sé cómo es la cosa que se dice por allí, pero la verdad es que esta pieza queríamos compartirla con todos y todos ustedes, ya que el tema de hoy, a propósito de que este viernes se inaugura la Feria Internacional del Libro, vamos a hablar de ese Chávez como promotor de la lectura y el libro. Y hay quienes han escrito mucho sobre la presencia de Chávez y el libro, y nos dicen, rumbo al desarrollo de una nueva ilustración, el comandante Chávez realizó innumerables esfuerzos que se evidenciaron en las campañas de alfabetización, la edición de libros para un público amplio, la promoción de la lectura, los premios a escritores, como es el caso del premio al pensamiento crítico, y sobre todo las constantes referencias a textos escritos utilizadas en sus discursos y alocuciones. En el encuentro que sostuvo Hugo Chávez con los medios de comunicación el 30 de noviembre del 2006, el comandante explicaba cómo construía sus discursos. Siempre me hago un esquema de 4 o 5 ideas y las voy desarrollando. Es muy sencillo mi método, no es nada del otro mundo. Me agarro 4 ideas, agarro un libro y tomo alguna idea central. Esta explicación, dada por el comandante Chávez, realza la figura del libro como herramienta fundamental que puede ser utilizada en la discursividad oral. Bueno, también podemos decir que las expresiones de Chávez sobre los libros siempre estaban inmersas en la alegría, en la constancia y ese llamado constante de leer y releer. Y aquí tenemos una frase muy importante haciendo referencia a la lectura. Dice así. Por el presidente Chávez. Ah, este era un librazo, compadre. Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. Lo voy a releer, voy a buscar tiempo. Leamos, Miguel Acosta Sáinz declaró en el Alor Presidente 373 del 27 de marzo de 2012. Expresiones como extraordinario, excelente, maravilloso, siempre estaban relacionadas con la palabra libro al momento de que el comandante Chávez mencionara el tema de la lectura. Bueno, y tanto era así que yo recuerdo los primeros días de mandato del presidente Chávez, creo que el primer libro que él empezó a mandar a leer, bueno, fue el proyecto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que todo el mundo andábamos por ahí por las calles, por los barrios, convenciendo a la gente de las bondades, pero hubo un libro en especial que él hizo mención en aquella época, que era El Oráculo del Guerrero, que es un escrito, una simbología más o menos argentina, que tiene que ver con el arte de la guerra de Sun Tzu, y El Oráculo del Guerrero inmediatamente apareció por todas las librerías y eso se vendió como pan caliente, Marilyn. Así es, y pues todos conocemos al presidente Chávez desde distintas facetas, el Chávez padre, el Chávez hermano, el Chávez presidente, el Chávez lector. Allá en el cuartel de la montaña me decían la semana pasada, en el marco de las actividades que se realizaron, el Chávez árbol, el Chávez poeta, y todo eso es un sinfín de personajes que se ha creado sobre el presidente Chávez. Y bueno, por aquí nosotros también debemos resaltar esas bondades que tuvo los principios políticos e ideológicos del comandante Chávez cuando se preocupó tanto por la lectura y por el libro, todas las obras que hizo en función de generar una buena lectura. Tenemos el Plan Revolucionario de Lectura, la creación de las editoriales El Perro y la Rana, el refortalecimiento de la Biblioteca Ayacucho, cuántas cosas, ¿no? Las librerías del sur, con ese costo casi que mínimo e ínfimo, porque uno consigue libros en estas librerías del sur desde 1 bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares, y son grandes libros y grandes bestsellers, como dicen por allí, grandes libros que uno puede tener a la mano. Pero sobre todo también hay un hecho fundamental del comandante Chávez como promotor de lectura, que ante una coyuntura que se presentaba no solo en Venezuela sino en la patria grande, en el mundo entero, él siempre se acompañaba de un libro y nos decía que hay que conocer la historia para saber quiénes somos, para saber el origen de nuestra patria, el origen de las amenazas y el origen de los fortalecimientos que nosotros podemos tener para avanzar en la construcción de un mundo mejor. Sería redundar decir o seguir afincando, bueno, la historia en el comandante Chávez, que siempre estuvo acompañado de la historia, y cómo pudo convertir ese maravilloso poema rescatado de paso de la historia, de los anales de la historia, lo desempolvó como lo fue Alberto Alvelo Torregalba con Florentino y el Diablo, Marlene. Bueno, y así es. Continuamos con un dato muy curioso que me encontré yo en el diario Correo del Orinoco, titulado Electrochavómetro. Imagínate, ¿cómo? Repítemelo porque... ¿Cómo que qué? Electrochavómetro. Ajá, dilo. Y eso es un instrumento de medición para ver cuánto puedes leer tú. Dice así, ¿quiere hacerse una idea de cuánto leyó Chávez? Tome una hoja tamaño carta en blanco y haga una lista de memoria de los libros que usted ha leído. Use una sola cara de la hoja. Anote en letra de molde el título de cada uno y su autora o autor. Cuando haya llegado a 300, pegue todas las hojas en un solo chorizo librero. Tenga en cuenta que solo en Aló Presidente, Chávez mencionaba entre 2 y 10 títulos por programa, que en total fueron 378 emisiones. Aún eliminando a los que repetía con frecuencia, es probable que hiciera mención a unos 800 libros. Péguele a su chorizo la cantidad de hojas necesarias. Agregar otros 500 títulos, haga memoria, trate de llenarlas, se vale todo, desde el libro Coquito hasta el catecismo. Si logra completarla, recuerde que Chávez llegó a tener más de 14.000 libros. Esto fue publicado en el diario Correo del Orinoco el 28 de julio del 2013. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que me pongo a sacar esas cuentas y yo creo que voy a tener más de una resma, ¿no? Porque la verdad es que fueron demasiadas, ¿no? Y para eso, para la gente que quiera saber cuáles fueron esos libros o cuáles fueron los más connotados, por ejemplo, Chávez tuvo la virtud, digamos, y la valentía de parar al propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y darle en sus manos las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y emplazándolo, lee este libro porque esto es lo que está sucediendo en América Latina. Ya dejamos de hacer el patio trasero del Imperio Norteamericano. La lectura de Eduardo Galeano fue rescatada en ese momento, y dato curioso, en ese momento ese libro de las venas abiertas apareció en las ventas de libros de electrónica, se colocó en el primer libro de venta después que Chávez los promocionó. O sea que era un buen promotor del libro, un buen promotor de la lectura, porque a través de la lectura nos hizo entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde es que vamos, y por eso que la mayoría del pueblo venezolano lo acompañó y lo acompaña aún ahora, liderizado por el presidente obrero Nicolás Maduro, y seguimos avanzando en eso, y por eso que hacemos ese llamado a la paz, porque si hubo un hombre pacifista también, fue Chávez. Y Chávez, a través de la lectura, también nos enseñó mucho sobre el amor, el rescate a la mujer, que bueno, estaba más que invisibilizada, estaba golpeada, maltratada, y hizo grandes esfuerzos por reconocer el valor de la mujer, a propósito que el 10 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, me tomo la pertinencia que en el nombre del comandante Chávez le mandamos muchísimos saludos, besos y abrazos a todas las mujeres quienes el 10 de marzo estuvieron celebrando su Día Internacional. Y esto nos da motivos entonces para escuchar otra pieza, que es un compendio de muchos músicos, entre ellos está Francisco Pacheco, se me olvidaron los nombres de los demás, pero ya que Alexander, en el momento que la pongamos, me va a decir quiénes son, y al regreso de escuchar esta pieza, vamos a decir quiénes son. Pero esto viene de un video que la autoría es de los panas de Ávila TV, ¿no? Tengo entendido, y la pieza se llama Luchar por ti. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? Voy a cantarte una verdad. Oh, de esas que tú me enseñaste para pelear, para vivir. De lo que siento por ti, es verdad que me haces falta, pero voy a seguir. Tengo entera la esperanza, las ganas de combatir.

que lo busquen pa' un lado. Cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva, ¡viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! Y también digo que ¡viva Chávez! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. Ahora, las tardes serán más intensas. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Todos adentro en radio, con Iván Padilla Bravo y Dubraska Moya. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Segundo ciclo de poesía malandra, con Alexey Araujo. La matemática del mundo. Halla el resultado de la siguiente ecuación. ¿Qué se obtiene de una suma entre un alemán arrogante, un negro pretencioso, un francés con nariz de payaso, un vaticano negro y un español con apellido sospechoso? A eso le restamos un continente negro lleno de miseria y hambre, unos orientales jugándose el pellejo en las cartas y los desastres, el Medio Oriente lleno de petróleo, un sur lleno de esperanzas y un norte lleno de pesadillas. Divídase entre todos los millones de personas que habitamos el mundo y multiplíquese por una realidad mucho más cruel. El resultado inexacto es la matemática del hoy como lo tenemos, una ecuación desigual del mundo. La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita del 14 al 23 de marzo a disfrutar de todas las actividades que tenemos para ti en la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Llégate a los espacios del Teatro Teresa Carreño y UNEARTE. ¡Disfruta de leer en común! Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Chávez, tal vez el más lector. Su motivación y su amor por la lectura nos inspiró a todas y a todos. Además que lo hacía con el ejemplo, sobre el ejemplo. Chávez se acompañó del libro de forma permanente y lo hizo un instrumento de comunicación. Nos devolvió el libro como herramienta de liberación, ¿no? El libro que estuvo secuestrado por muchos años como una mercancía, como un mecanismo del capital. Chávez lo convirtió en la Revolución Bolivariana en un instrumento de liberación. Y para eso instrumentó una serie de planes, de proyectos y la creación además de instituciones que generaron eso. Que generaron la democratización del libro y la democratización de la lectura. Crea la editorial El Perro y la Rana, crea la distribuidora del libro, fortalece y transforma el sistema de librerías, creándolas como librerías del sur, fortalece todo el sistema de bibliotecas también, crea la imprenta, bueno, crea un montón de imprentas el comandante Chávez, crea un sistema complejo de imprentas en todo el país. Tenemos nosotros la imprenta de la cultura, pero además, en todo su relato, en todo su discurso, en todas sus apariciones, siempre hizo una cita de algún autor y siempre tuvo al libro como un mecanismo de diálogo con el pueblo. Es decir, hizo al libro, para nosotros el pueblo, un elemento de nuestra cotidianidad. Por eso es que hoy en Venezuela se imprimen 3.000 libros, que es un tiraje importante en cualquier país de nuestra región con una densidad demográfica similar, y en Venezuela es insuficiente. Bueno, hagamos uso de la biblioteca como un espacio vital para el conocimiento, para el saber, para el intercambio de experiencias y para, en torno al libro, construir un imaginario, una identidad de liberación. Las bibliotecas tienen que ser espacios de creación, son espacios de paz, son espacios donde se conserva el saber, pero no se conserva para resguardarlo del pueblo hoy. hoy en las bibliotecas públicas de Venezuela, los libros que están resguardados es para el conocimiento y el saber de todo el pueblo de Venezuela. Bueno, acabamos de escuchar declaraciones de nuestro ministro Fidel Barbarito, dadas el pasado viernes en el cuartel de la montaña. Vladimir, ¿qué podemos decir acerca de...? Bueno, yo creo que muy acertadas las expresiones emitidas por el compañero Fidel Barbarito, además que, bueno, el comandante Chávez fue el promotor y estuvo en el lanzamiento de lo que fue el Plan Revolucionario de Lectura en el año 2009, el cual tenía como objetivos principales fortalecer la identidad y la pertenencia, desarrollar una lectura crítica de la realidad y reafirmar los valores para la consolidación de la mujer y el hombre nuevo. La lectura es arte si es para la liberación. Por eso necesitamos impulsar este plan con mucha libertad. Un esfuerzo de hombres y mujeres libres y liberadores del arte y de la cultura, expresó Chávez durante el lanzamiento del Plan Revolucionario de Lectura en el año 2009. El ministro hacía referencia a algo que es muy cierto, que Chávez, por todo lo que logró a través de, por ejemplo, el Plan Revolucionario de Lectura, logró la democratización de la lectura para el pueblo venezolano. Él se encargó de crear todos los mecanismos de lo que estuvo privado por mucho tiempo para nuestro pueblo. No, y además que también impulsó el fortalecimiento de lo que era el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, la red de bibliotecas públicas, más de 700 bibliotecas públicas regadas por todo el país, donde hemos venido asumiendo un nuevo rol, ya no como el custodio de unos libros en unas estanterías, sino como servidores públicos proclive a la organización comunitaria. En las bibliotecas públicas, mire, se reúnen los consejos comunales. Yo recuerdo cuando se estaba en proyecto la ley de los consejos comunales, eso se discutía en las bibliotecas públicas, asentada en los barrios de aquí de Caracas, asentada en las ciudades y en los pueblos de Venezuela, regada por todo el país. Y así se ha venido dando. Inclusive hubo un proyecto que nosotros le llamábamos la biblioteca legisladora, porque en la biblioteca empezábamos a conversar y a discutir los proyectos de leyes, pero también la parte del fortalecimiento de nuestra identidad, nuestro folclor, nuestras culturas, la Cruz de Mayo, el San Juan, las hallacas, las paraduras de niños, vienen propiciadas desde los espacios de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Pública y la Biblioteca Nacional, no sin dejar pasar las actividades que se hacen con los niños, niñas y adolescentes en función de generar esa lectura crítica que tanto observaba y clamaba el comandante Chávez. Chávez de alguna manera pensaba que la gente percibía la historia como algo distante. Por eso él animaba a todo el mundo a leer para que entendieran cómo habíamos llegado a tener patria, a concebir esa patria que nos costó tanto por mucho tiempo. Partiendo de la importancia que tenía la historia, el comandante Chávez invitaba a estudiarla, no solo para educarse y desarrollar la conciencia crítica, sino para comprender el sentido de la existencia. Durante la López Presidente 373 hizo la siguiente reflexión. Bolívar dijo clarito, la prosperidad nacional. ¿Y qué es prosperidad nacional? El buen vivir, es decir, el recuperar la vida del pueblo y para el pueblo e incrementarla progresivamente. La vida es una variable. Eso yo solo lo comencé a captar leyendo filosofía, porque es que hay que leer, hay que estudiar, buscar sabiduría. Entonces, leyendo uno se va dando cuenta, pensando cosas. La vida es una variable. Y es tan así que la vida es una variable, que la variable de la vida del comandante Chávez se puede decir que se llevó con mucha intensidad entre los febreros y abriles. Basta pensar la posición que tuvo el comandante Chávez cuando el 27 de febrero de 1989, que fue lo que motivó a la creación del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que luego vino la insurrección militar del 4 de febrero de 1992 y luego llega el gobierno en diciembre de 1998. En el 99, el mismo 15 de diciembre de 1999, aprobándose por referéndum popular y mayoritario la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vimos al comandante Chávez también en esos helicópteros y compartiendo y ayudando a la gente con la vaguada de La Guaira. Y luego en el 2002, abril, el golpe de Estado perpetrado por la derecha venezolana, que ahorita anda más o menos montando sus guarimbas con el mismo orden y casi que el mismo guión del año 2002, generando violencia. Afortunadamente, la mayoría del pueblo venezolano somos gente de paz. Pero entonces la vida de Chávez podemos resumirla, que estuvo entre febreros y abriles. Y casualmente hay un pana compositor, amigo de todas y todos, Amílcar Briceño, que le escribió una canción precisamente y la cantautor, denominada Febrero y Abriles. Pero primero yo tengo una deuda con ustedes. Luchar por ti, dije que no me acordaba quiénes eran los autores y quiénes participaban, y ya Alejandro Rodríguez en los controles me dio los nombres. Ahí participan Valentina Becerra, señor Catufa, José Gabriel Álvarez, Francisco Pacheco, Pedro Blanco, Mairene Escalona y Malena de Alesio. Este es un video producido en Ávila TV. Nosotros sacamos el audio. Y es el Alexander, ¿no? ¿No dije? Alexander, ¿no? Alexander Rodríguez, que me dio los nombres aquí. Me están criticando. Yo no sé todavía qué es lo que es, pero no, algo me están diciendo. Ahorita lo aclaramos porque vamos a escuchar entonces Febrero y Abriles con el pana Amílcar Briceño. ¿Cómo que? Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales, el manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastro en el camino. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a Buenaventura Dios ayuda. Esa voz que cada cien inviernos y veranos despierte el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos. Que hoy florentinos hay mil, aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín contigo, comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante, y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a Buenaventura Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Perfecto, Carola Chávez, me congelaron el champú, o sea, llegó el comunismo. Miren que Maricori nos avisó y nadie salió huyendo en una balsa para Miami, como se debe hacer en estos casos. Y ahora nos quedamos atrapados aquí porque llegó diciembre y todos los vuelos a todos los lugares nice y no tan nice están full, o sea, y ya no hay cupo ni para huir a Margarita, o sea, así atrapada, no me queda otra que encerrarme en el baño y llorar abrazada a mi champú, el último que compré en la libertad del capitalismo, carísimo y subiendo cada vez más, o sea, como debe ser porque mi pelo lo merece. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como igual. Todos los productos para el cuidado personal, o sea, para bañarme y ser bella como los American Top Models, están en manos del comunismo, o sea, que de ahora en adelante voy a ser horrible y júralo, que segurito voy a oler super piu. O sea, ¿tú crees que a los comunistas les importa el pelo? Si todos lo tienen chicharrón, o sea, y se quieren vengar de mí que tengo acceso al pelo liso, o sea, porque puedo ir a una peluquería. Eso es puro resentimiento, porque así son. En el comunismo, todos tienen que tener el pelo chicharrón, y por eso congelaron mi champú. Ahora yo me pregunto, o sea, porque la gente pensante de este país pregunta cosas, y por eso somos pensantes. ¿Cómo van a ser los pobres, las pobres empresas, para sobrevivir a este atropello a su libertad de ganancias? ¿Cómo van a ser los millonarios para poder seguir siendo, o sea, super rich? Y lo peor de todo, ¿cómo vamos a ser los que queremos ser millonarios un día si los que ya son millonarios están pelando por culpa del comunismo? O sea, que el comunismo nos quita las ganas de trabajar, o sea, aunque yo no trabajo. Pero imagínate tú el caso de la señora que limpia mi casa. Ella trabaja para ser millonaria un día y compra champú para que se le alice el pelo chicharrón. O sea, capitalismo popular, felicidad total. O sea, a esa señora el comunismo le está robando su sueño. ¿Acaso alguien va a querer trabajar así? ¿Para qué? O sea, porque por eso yo creo que somos un país de gente floja y con mal gusto. O sea, porque yo no veo al gentío en la calle protestando por su derecho al champú carísimo. Este es un pueblo, como dice Maricori, arrodillado, que se conforma con perniles, pollos, carne, computadorcitas cuchis, teléfonos con nombres horribles, es el vergatario, y cosas de esas baratas o regaladas típicas del comunismo. Por andar con la boca llena de pernil de Navidad, no alzan la voz para reclamar sus derechos, o sea, bozal de pernil. Es que esa gente no sabe pero vota, o sea, piensa con la barriga y no con la cabeza, que es donde está el pelo que necesita champú, o sea. Carola Chávez. Carola. ¿Tú sabes quién ha gozado de lo lindo con el libro de Carola? ¿Cómo es que se llama el de Qué pena con ese señor? Fidel. Fidel se leyó ese libro y goza un pollero con el libro. Hay que reírse, el buen humor, pero un buen humor además, ¿no? Demoledor. Y creador además. Por una parte, demuele. Y por otra parte, crea nuevos códigos. Ataca donde tiene que atacar. Muy bien por Carola. Bueno, el comandante Chávez haciendo lectura del libro de Carola Chávez, y la verdad es que se las traía el comandante, además que lo hacía con un histrionismo bien característico, ¿no? Bueno, yo también tengo, yo no voy a decir que tengo el pelo chicharrón porque no tengo cabello, soy calvito, pero no me preocupa mucho la cuestión del champú, yo creo que con el jabón azul me basta, Marilyn. Bueno, eso demuestra que el presidente Chávez daba paso a todos esos géneros literarios. Y pues daba oportunidad a jóvenes como Carola, pues que se ha intensificado su todo lo que son sus escritos en el humor, en la sátira, en todo este tipo de género que también son importantes. Bueno, y no solo con eso, porque también recordemos que con el presidente Chávez se impulsaron los festivales internacionales de poesía, que era algo que uno no pensaba, y uno con la poesía, ¿sabes?, el machismo, las cuestiones, y se rompieron todos los parámetros y todos los esquemas a partir del lanzamiento del primer Festival Internacional de Poesía en Venezuela, que hoy por hoy está recorriendo todos los estados, y precisamente igual que con la Feria Internacional del Libro, que comienza este día viernes, Marilyn, y que son unos cuantos invitados, y el viceministro Gastón, el que todo lo gasta, yo le digo así, si es Gastón es porque todo lo gasta, ¿no? Bueno, él está convocando y dice que es de una gran apertura, donde hay editoriales públicas y editoriales privadas. Se le va a hacer el homenaje a un compañero dedicado a la literatura infantil, y bueno, eso viene con todo, la Feria Internacional del Libro, que arranca este viernes en los espacios del Teresa Carreño, UNEARTE y ¿dónde más? El Buen Vivir. Bueno, por ahí vamos a estar todos y todos a partir del viernes. ¿Tienes algo más ahí, segurito? Con ese libro que tú tienes de nueva data, ¿qué es lo que estás leyendo tú ahí? Mira, aquí tengo en manos, ya anda rodando por ahí, 100 veces Chávez en 100 minicrónicas de Arle Herrera. ¿Te parece? Editado por la Fundación de las Artes de la Alcaldía de Caracas. Para muestra un botón. ¿Lo vas a leer? ¿Qué no vas a leer por ahí? ¿Estás buscando? Mira, te estoy buscando. Chávez magistral. En tres momentos históricos, Chávez revirtió los acontecimientos. El 4 de febrero, con su por ahora. El 11 de abril, con el contragolpe del 13 de abril. El 3 de junio de 2004, cuando la oposición recogió las firmas para revocarle el mandato. Desde Miraflores, bajo la mirada de Zamora, el líder bolivariano convocó a la batalla de Santa Inés y activó la triunfante misión Florentino. Jorge Olavarría calificó aquel discurso de pieza maestra con la que convirtió en victoria una derrota, un día como hoy. Esto data de fecha 3 de junio del año 2012. Bueno, y también haciendo un paréntesis, en nuestro equipo de producción, la asistencia de producción ha venido haciendo un trabajo bien fuerte y bien arduo. Sí, se me salió el margariteño, me dijo, sí. Pero bueno, aquí tenemos a Yorleanis Gil y Jesús Ramos, que todos los días están en la producción, como asistente pues de producción de tu programa Biblioteca Viva. Para ellos un saludo. Generalmente este tipo de cosas uno no lo dice, ¿no? Porque claro, pasan desapercibidos, pero hay que darle honor a quien honor merecen. Bueno, bienvenidos a los muchachos que también día a día están trabajando con nosotros para que Biblioteca Viva sea transmitido a todos los usuarios y usuarias. Claro, ahora vamos a poner a trabajar un poquitico al operador. ¿Es Alejandro, cómo qué? Alexander, vamos a ponerlo a trabajar porque lo vamos a poner ahí a escuchar con el grupo Escape, el Libertador, ¿no? Nos vamos. Ah, no, es que nos vamos. Uh-huh. ¿Por qué tan rápido? Oye, vale, que cuando uno está gozando un pullero con ustedes o los usuarios y usuarias, se nos va el tiempo rapidito, vale. Uh-huh. Así es. Bueno, despide. Bueno, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos la presencia de Alexander Rodríguez en el control del estudio, y la dirección y la producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para ustedes Vladimir Quintana y yo. Ah, Marilyn Mariño, sí. Bueno, es todo. Nos escuchamos el próximo miércoles, y fíjate que sí tenía razón, porque viene ahorita la pieza Libertador, claro, con Escape para despedirnos, pero para decir, como siempre, se les quiere y de gratis.